Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia acá en la red de emisoras Nuevo Mundo en este día lunes 16 de diciembre de 2019. Los días lunes nos acompaña, para conocer lo que hay tras cada noticia, el presidente del Partido Comunista de Chile, diputado Guillermo Teller. Una conversación realizada con los panelistas del programa de domingo a domingo de Radio Nuevo Mundo. Bueno, estamos de regreso de domingo a domingo aquí. No podemos sacarle el sándwich cruzado que tiene Hugo Guzmán, porque ya este es el tercer sándwich, mucho. No, el segundo. Ah, el segundo durante el programa, claro, sí. Sí, bueno, estamos ya de regreso. Se ha incorporado como cada domingo la segunda parte de este programa el diputado Guillermo Teller, presidente del Partido Comunista, que indudablemente ya votó, me imagino usted, ¿no? ¿O no votó? Yo voté. ¿Sí? Así, señor. ¿Ya? Está bien eso, entonces. Oiga, y no le voy a preguntar por qué no votó, pero porque... Hay municipios que estábamos recién conversando con el secretario ejecutivo de la Comisión Chilena de Municipios. Entregó datos bien importantes. Primero, que de los 225 municipios que están adscritos y que van están siguiendo el proceso, el universo de votantes alcanza como a más de 13 millones de votantes. Estos no municipios. Creo. Son lo que entregó el secretario ejecutivo, el subsecretario ejecutivo del... ¿Habitante o votante? Y votante. Yo creo que habitante puede ser. ¿Habitante dijo? Claro, que no corresponden los votantes, son todos los habitantes, de ahí están los votantes. Y los otros son 2 millones y tanto. Los que no adquirieron, los casi 105 municipios que no adquirieron, 106. No, las 50 que no van a ser. O sea, yo creo que son 13, en los que quedan debe estar el resto de los habitantes, más o menos. Sí, pero no es un dato importante. Porque si no, votaría casi el 80% de los ciudadanos. O sea, le preguntamos justamente por la representatividad que podía tener esta consulta. O sea, lo que sigue en habitantes es importantísimo, 13 millones de 17 millones de chilenos. No, pues digo que es una cifra muy importante. Eso es lo que abarca en cuanto a habitantes, pero ahí hay que ver cuántos son los que votan. Ah, no, ese es otro cuento, no, si lo que decía es que universo el que abarcaba más o menos dentro. No, por eso, pero hay que, porque si decimos votan 13 millones en estas comunas, estamos inflando la cifra de votantes. No, claro, no son 13, bueno, a pesar de que hoy día tienen derecho a voto casi el un porcentaje. Todos los que tienen más de 18 años. No, más de 14 en este poder de 18. No, es que depende. Hay municipios donde pueden votar los menores de 18, en otros votan solamente los que son ciudadanos según CERVEL. Hay registros separados para mayores de 14 o en otros casos para mayores de 16. O sea, es bastante diversa la situación de los jóvenes en este caso. Yo creo que lo importante es que se llame precisamente a los jóvenes a votar, porque han sido partícipes muy significativos del proceso que estamos viviendo hace más de 50 días. Claro. Y lo lógico es que ahora expresen esa voluntad que han mostrado en la calle, también en un proceso de consulta como el que está convocado. Eso es lo que podemos decir aquí. Me imagino. Claro, ahora hay que aclarar que de las comunas, las 200 y tantas, hay un porcentaje que pregunta, ¿quiere usted nueva constitución? Todas preguntan, ¿quiere usted nueva constitución? No todas, hay otras que no la preguntan. No. Pero la mayoría pregunta, ¿quiere usted nueva constitución? Esa es la primera pregunta. Y hay algunas que preguntan, independientemente de cómo usted votó en esta pregunta, cómo respondió, ¿qué le parece a usted cuál es el organismo que debe estudiar, discutir y construir la nueva constitución? Entonces, hay un grupo de comunas que son, no sé, 40 o no sé cuántas son exactamente, que entre las preguntas tienen asamblea constituyente. Esto también hay que tenerlo en cuenta para los resultados, porque no las 200 preguntan por asamblea constituyente. Son como 30 o unos 40, no sé cuántas son exactamente. Y esos datos van a ser muy importantes porque hay otras comunas entonces que no preguntan por asamblea constituyente y solo preguntan por convención constitucional mixta o convención constitucional 100% electa. Eso también hay que saberlo. Sí, porque no sea cosa que después se diga que se sumen todos los resultados y claro. Digan por asamblea constituyente votó muy poca gente. Claro, claro, si no tenías la opción. No está consultado. Por ejemplo, la pregunta. Comuna en que yo voté, esa opción no existe, por ejemplo. Entonces hay que hacer desagregadamente, se dice, los cómputos, ¿no? Para saber, aquí donde se llamó a votar por Asamblea Constituyente, qué universos que tiene la Asamblea Constituyente. Yo sé un resultado de la comunidad de la Universidad de Chile, de académicos, estudiantes y no académicos, en que el 70% se pronunció por Asamblea Constituyente, estaba la pregunta. 70%. Yo creo que eso refleja más o menos el sentir de la ciudadanía, pero desgraciadamente en el acuerdo famoso, no está Asamblea Constituyente, lo cambiaron por convención constitucional 100% electo. La diferencia es que no es originaria como lo es la Asamblea Constituyente, que hay una pequeña trampa. Fíjese que nos decía el alcalde de Quilicura, Juan Carrasco, que la asociación chilena, digamos, los alcaldes que están encabezando, la que son alcaldes de la derecha, lo que han planteado de que una vez esté concluido, los resultados se lo entregarían al presidente de la República. Entonces, bueno, Juan Carrasco tenía una opinión absolutamente contraria a eso, pero ¿qué le parece a usted que para qué? ¿A título de qué tendrían que entregárselo? Bueno, no sé. Es que no tengo idea. Si son de derecha, bueno, se lo entregan a su presidente. Pues, sería como pero eso. Si los cómputos, yo creo que el presidente sabe leer y sabe mirar los resultados, entonces no es necesario que se lo vayan a entregar físicamente para que los conozca. Yo creo que debe estar muy atento sus ministros diciendo, bueno, ¿cómo va el cómputo? Yo sé que en un grupo de comunas, que son como 20 y tantas, me da la impresión, que son las que están apareciendo en cómputo, en esas 20 van 600 y tantas mil personas votando. Que son solo 20. Entonces debe haber mucho más que ya ha votado. Por lo menos el doble o el triple de eso ya debiera haber. Bueno, Juan Carrasco decía que en su comuna, que votan generalmente alrededor de 40.000, ya iban 25.000 ayer. O sea, es muy fácil ver los resultados, bro. Claro, ¿sabes? ¿Tiene un secretito donde ve resultados? No, ningún secretito, está en la página. No, para que se lo demos a nuestro auditorio. Ah, sí, bueno, mira. ¿Cómo se puede mirar? Un momentito, por favor. Sí, como no, póngase los lentes, póngase todos los lentes, porque tengo todo que ver. Todos adminículos. Que... Entonces, entramos aquí. Sí. Aquí está, vamos a ver. ¿Cómo, dónde se tropo? Pero cuéntenos. Pero de que van los votos primero. Sino que, mire, a esta altura, en las comunas, en estas comunas que son... Le voy a decir el tiro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Sí. Está mirando las comunidades. Tiene que ponerse dos lentes. Son 30. Solamente 30. En las 30 van a esta altura 698.872 votos. En 30. De 225. De 225. Correcto. O sea que si uno extrapola. Claro. O sea. Es alto, claro, que están varias de las principales. Pero cuéntenle a nuestro auditorio, ¿a dónde se tiene que entrar? Que la comuna donde más se ha votado es Las Condes, ojo, 56.665. Las Condes como comuna es la que más ha votado. Después viene Antofagasta con 40, no, Ñuñoa con 48.000 y tanto. Antofagasta 40.000, Peñalolén 36, Recoleta 28.000, bueno... Valparaíso 54.000, Viña del Mar 54.000, pero aquí no está la octava región, por ejemplo, y otras regiones importantes, no está todo el norte. Por eso, y el lugar donde se ve es raro, ¿eh? ¿Cómo se ve? ¿En qué lugar? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el...? HTTPS. Ah, ya. Pero ese, ya. www puede ser en todo caso. Ya, www. www.boletin.com consultamunicipal.cl. www.googlein. No, bulletin. ¿Ah? Bulletin. Por favor. Bulletin. Tenga la gentileza. Bulletin, consultamunicipal.cl. ¿Ahí? Sí. Ah, consultamunicipal.cl, sí, sale más fácil. www.consultamunicipal.cl. No. Bulletin, prefijo, porque la otra consulta municipal es para votar. El otro, entonces, bulletin. Bulletin. Pero no bulletin, sino B-U-L-L-E-T-I-N. Bulletin. Mire. Casi como en inglés. Punto consulta. Casi como en inglés. Es un punto consulta municipal. Punto consulta municipal.cl. Chuta. Ya. Ahí se van sabiendo los resultados. Ya. ¿Que a alguien le sirve? No, sí, hay gente que le gusta seguir los resultados. Sí, es más, hoy día con la tecnología, algunos lo abren aquí y ponen en el televisor. Oye, diputado, más allá de los resultados, la gente, ¿qué importancia usted le atribuye para el futuro el que se haya asumido esta consulta ciudadana de este tipo? Bueno, yo creo que es importante porque creo que se verifica aquí que hay interés en participar en los destinos del país, porque una constitución es la carta fundamental que rige los destinos de nuestra nación, ¿no? De cómo nos relacionamos, cómo nos comportamos, los derechos, los deberes, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la institucionalidad? Entonces, muy importante desde ese punto de vista que la gente participe, creo yo. Ahora, debió hacerse en todas las comunas las preguntas completas. Debería haberse puesto asamblea constituyente en todas las comunas. Pero desgraciadamente aquí se dio una especie de orden para abajo solamente por convención y no por asamblea constituyente. Es decir, esto que se acordó por este grupo de partidos, lo que se llama el acuerdo, es lo que está, de alguna manera, mandando en esta consulta, ¿no? Desgraciadamente, porque ahora yo espero que las comunas donde se pregunta por asamblea constituyente esto quede bien nítido, cuánto fue el porcentaje que sacó. Y yo espero que en conjunto sea muy alto los que están por nueva constitución, porque hay gente que está votando en contra de la nueva constitución. Hay sectores de derecha que lo han manifestado públicamente, más o menos la mitad de RN, la mitad de la bancada de RN, la UDI, el Partido Republicano de CAS, están trabajando contra la nueva constitución. ¿Ah? Yo quería consultarle algo sobre eso, diputado, porque digamos, leyendo hoy día las páginas del Mercurio, que viene dedicado a la guerra contra el proceso social que estamos viviendo, entrevista, según el propio Mercurio, al último de los coroneles de la UDI, ¿no?, Juan Antonio Coloma, senador de la República, que dice, con todas sus letras, yo voy a votar no en la consulta sobre nueva constitución. O sea, es una opinión absolutamente contraria a lo que se está viviendo en Chile. Quería preguntarle, ¿Qué significa esto? ¿Cuál es la opinión que uno puede hacerse? Bueno, no es tan tajante, tan categórica. Pero es que no es el único. En el Consejo Nacional o algo así, la Renovación Nacional, también viene el Mercurio consignado, más o menos el 50% va a trabajar en contra de la nueva constitución. Y la UDI, según expresó su presidenta hace poco tiempo atrás, ellos también van a votar no ahora y en el plebiscito de abril. No a la nueva constitución. Entonces, por eso es que aquellos que de nuestro lado, los que están por nueva constitución, los que están por asamblea constituyente, si creen que esto está ganado, no está ganado. Este es un tema en disputa. Es un tema en disputa, en absoluta disputa en este momento, ¿no? En absoluta disputa. Entonces hay que ir a votar, hay que votar ya sea presencialmente, hay comunas que solo tienen mesas con papel y lápiz, se vota con papel y lápiz, y otras que tienen los dos sistemas, con papel y lápiz hoy día, y siguen con la posibilidad de hacerlo por internet, que es muy fácil, ¿eh? Sí. Es muy fácil. Sin problema. Hay sectores que también han planteado desde las posiciones incluso de la protesta de este último tiempo, que que no es votar o hacer consulta no tiene mucha importancia, digamos, que lo que hay que seguir es luchando nomás. ¿Cómo se compatibiliza eso de repente? Todas las formas de lucha. Todas las formas de lucha, eso fue hace pasar. Es que la lucha electoral es muy importante, o sea, cómo se consolida lo que se va consiguiendo en la lucha social, en las manifestaciones, tiene que irse consolidando ¿en qué? En leyes. Y esta es la forma, no hay otra manera de hacer leyes en un país. Y esto es en todas partes, pues, Julio. Claro. No es solo en Chile. Aún donde se han usado todas las formas de lucha. Sí, Los procesos culminan finalmente que el pueblo decide cómo quiere seguir viviendo. Correcto. Y eso se consolida en una carta fundamental. Correcto. Además, todos estos procesos son los que objetivizan la opinión. Aquí es donde se ve objetivamente qué es lo que está pensando. Ahora, es evidente que lo que ha expresado el pueblo, sus demandas, va mucho más allá de lo que hasta ahora está haciendo el gobierno o está haciendo la institucionalidad para, de alguna manera, satisfacer esa demanda. Queda un largo trecho todavía para satisfacer esa demanda. Ahora, se podría ir más rápido, indudablemente. Yo creo que sí, que en esto ha fallado el gobierno, que ha sido débil. También ha sido débil el Parlamento. Pero hay que aprovechar las posibilidades que se dan. Y esta es una posibilidad de cambiar la Constitución en Chile. Entonces debemos meternos con todo, aunque a veces nos parezca que es un poco trucho la forma como se ha llevado adelante. Bueno, hay que ser capaz de romper. Ahora, si hubiera un resultado, yo diría significativo en esta consulta municipal, capaz que eso influye también en las decisiones del Parlamento. Capaz que influye, porque está en este momento discutiendo cómo hacer el proceso constitucional. En eso, diputado, yo le quería preguntar porque uno reporteando, por lo menos esta semana, sabe que nosotros hemos detectado que la gente no tiene muy claro cuál es el momento que se está viviendo respecto al plebiscito de abril, el proceso constituyente. No sé si usted puede, porque se entiende que la gente está entendiendo que hay una propuesta de esa mesa técnica del acuerdo, ¿no? Alguna gente piensa que eso es lo que va a definir lo del plebiscito. Entiendo que eso va al Congreso y tiene que haber una reforma. La reforma es la que define lo... Una reforma como, constitucional. Sí, es no, la que no define cómo... Ahí es donde finalmente se va a resolver la paridad de género, la representación. ¿Cómo es el proceso este que viene? Claro, hay un grupo de partidos de derecha y también de oposición, no todos, por cierto, porque nosotros no estuvimos, que llegaron a un acuerdo, lo que sea un acuerdo por la paz social y la nueva constitución. Así se llama el acuerdo, acuerdo por la paz social y la constitución. Bueno, se han abierto las puertas de la nueva constitución. Lo de la paz social, o sea, el acuerdo social todavía no está por ningún lado, no aparece. Pero se han abierto las puertas para una nueva constitución. Ahora, tiene sus restricciones el acuerdo. Primero, para mí, la principal es el quórum de 2/3, que no siempre se entiende bien, pero cómo hacerlo entender es que 1/3 de los integrantes de la convención o asamblea pueden bloquear lo que piensen los otros 2/3. ¿No? O sea, de 163 pueden bloquear, no, de 33 pueden bloquear a 63. Claro. Más o menos, ¿no? Un poquito más las cifras. Nunca se van a dar así las cosas tan matemáticamente exactas, pero así es. Claro. O sea, el que asegure 1/3 tiene esa posibilidad. Entonces, supongamos que la derecha, que no quiere nueva constitución, se apropia de 1/3 y en las principales reformas, las principales demandas que están en la calle, que están en la gente, sencillamente le dicen que no y no se aprueba. Así de simple. Así es. Y además que está la idea que tiene la derecha de que si no se aprueba en general la idea de la constitución que resulte de ese proceso por 2/3, tampoco habría constitución. Es una cosa muy delicada, ¿no? Claro, porque... pero esa es una posición de Alamán, pero que parece que no tienen que aprobar por los 2/3 la no tiene que aprobar por dos tercios la Constitución, sino que cada una de las normas tienen que ser aprobadas por dos tercios. Eso es. Bueno, pero viendo al fondo de la pregunta, entonces, tenía varias otras falencias. Por ejemplo, no está la paridad de género, 50% hombres, 50% mujeres. Y ahí se les ha ido mucho la discusión, porque la UDI dijo no. Igual que para los cupos reservados, la UDI hasta ahora ha dicho no, y él no, tiene poder de veto. Entonces, lo que esa mesa técnica discutió ya se lo entregaron a los partidos. Yo no sé qué es lo que habrán pensado los partidos, pero eso va a la Comisión de Constitución de la Cámara y ahí se está discutiendo. ¿Ya está en discusión ahí? Está en discusión. Se iba a votar el viernes. Nosotros logramos que se postergara por lo menos hasta el lunes la votación. Entonces se van a hacer muy pocas audiencias. Creo que el viernes hicieron como 3 o 4 audiencias. Nada más. O sea, escuchar al pueblo por ningún lado. Entonces, por eso que es tan importante que se vote, porque el resultado de la votación va a ser muy importante. De la, ¿el resultado de la votación en la comisión? El resultado de la consulta municipal. Hoy día. Porque puede dar luces de qué es lo que está pensando. Que haga efecto en esa comisión, por claro. Entonces, todo lo que acuerde la Comisión de Constitución respecto al acuerdo, y ahí tienen mayoría los partidos firmantes, ¿no es cierto?, para aprobar eso, a pesar de que ahora Pepe Aud le pidieron... Ah, no, Pepe Aud está en la Comisión de Hacienda, no Constitución. Ah. Le pidieron la salida de la Comisión de Hacienda. De la bancada. Me asusté. De la bancada y de la Comisión de Hacienda. Claro. O sea, los radicales le pidieron la salida de la Comisión de Hacienda. Pero, entonces, todo lo que apruebe la Comisión de Constitución tiene que ser aprobado por 2/3 en la sala. Por 2/3. O sea, persiste el peligro de que alguien o un grupo, el tercio, diga, mire, no a la paridad de género, no a los cupos reservados para los pueblos originarios. Claro, porque aquí se está aplicando el proceso de reforma constitucional, claro, propio de la Constitución del 80, que tiene justamente como limitante principal este veto de 1/3 sobre los 2/3. ¿No? Esto muestra un buen ejemplo, ahora, diputado, de lo grave que es que exista un veto de este tipo. Esto tiene que ver con que si, le hablo desde la ignorancia, pero esto quiere decir que el camino correcto, soberano, habría sido constituir la Asamblea Constituyente y que la Asamblea Constituyente decidiera todo esto. Exactamente, que fuera totalmente originaria, o sea, que dijera, ahora, si la Asamblea Constituyente hubiera determinado 2/3 de quórum, bueno, pero lo decidió la Asamblea Constituyente, lo decidieron los que fueron electos soberanamente por el pueblo. O sea, y ahora en la este Cámara caso, de Diputados este está caso, decidiendo cómo va a ser el proceso. Exactamente, la Cámara de Diputados está decidiendo. No, la Cámara no son diputados, el Congreso. El Senado también, el Congreso. El Congreso. Sí. Claro, ha habido reformas constitucionales en otros países en los cuales se ha hecho por el método de la Asamblea Constituyente. En algunas, incluso de esas, se ha puesto 2/3 como límite, pero lo ha decidido la propia Asamblea Constituyente. Expresión soberana del pueblo, ¿no? Claro, aquí la diferencia es que se impone de después, afuera. El problema de los 2/3 es que en esos países después se tuvieron que hacer referéndums definitorios. Definitorio. Aquí no está contemplado el referéndum definitorio. Los partidarios de la fórmula, que no son de derecha, o sea, que están por una nueva constitución, dicen que no importa los 2/3, porque lo que no queda en la constitución entonces pasa a ser ley. Y como ley es más fácil resolver como ley. Pero no tienen rango constitucional. No tienen rango constitucional, entonces una ley la cambia a otra ley. Es muy fácil. Oye, diputado, pero esto puede ser muy grave porque si pasa esto, que ojalá no ocurra, pero que si ganan estas posturas conservadoras de limitar lo de género, etcétera, aquí puede haber gente que empieza a decir que ya de partida el proceso constituyente antidemocrático. ¿O no realmente soberano? Sí, claro, lo puede decir, pero o sea, no es totalmente democrático. O sea, tiene rasgos de democracia y tiene rasgos de no democrático. Ahora, yo creo que aquí hay un cálculo electoral muy fino por parte de la derecha, que ellos calculan por las encuestas que más o menos ellos pueden retener un 35% de la votación. Y con eso aseguran el tercio. Con eso aseguran el tercio. Por lo demás, ese cálculo es bastante antiguo, lo hicieron ya durante la dictadura. ¿No? Bueno, y además claro. Cuando inventaron que su constitución. No, pero ahora, diputado, pero ahora han hecho encuestas ahora últimas. Aquí varias veces le hemos dicho a usted que no tiene una bola de cristal, pero ¿cómo se ve la correlación de fuerza en la Cámara o en el Senado cuando ya haya que votar esto que envíe la Comisión de Constitución? No, mire, lo único que yo sé es que los que podríamos oponernos a algún gol que nos quieran meter, no tenemos el tercio. Somos menos del tercio. Porque el resto está todo alineado por otro lado. O sea, están muy alineados defendiendo el sistema. Ahora, vamos a ver si se producen, porque han habido ya algunas desafecciones. Usted ha visto las crisis que han ido produciendo los partidos este acuerdo. Por ejemplo, en el Frente Amplio hay ya tres partidos, creo, que se han retirado, como cuatro parlamentarios han salido del Frente Amplio por esta razón. Y da la impresión que el RD no está muy cómodo, no está muy cómodo porque no les dan la pasada a sus propuestas. Entonces, ahí también hay un movimiento como que o quieren votar en contra o quieren salirse del acuerdo, no lo sé. Pero hay incomodidad, es lo que nos han dicho. Ahora, indudablemente que ellos están porque el acuerdo salga, pero si no dan salida a puntos que ellos quieren que tengan salida o que la ciudadanía está exigiendo, para ello dicen que va a ser muy ahora difícil. Entre telones, lo que hay tras cada noticia en la red de emisoras Nuevo Mundo. Hacemos un alto, regresamos en un instante. Haciendo radio para Chile, Nuevo Mundo, solo la verdad. A esta hora, entre telones, lo que hay tras cada noticia que es la red de emisoras Nuevo Mundo. La invitación al diálogo, a la conversación y, como dije, cada día lunes, la presencia del diputado Guillermo Teller. Aquí hay un tema porque muchos de estos actores políticos a raíz del estallido social hablaron que había que escuchar a la gente, que había que empatizar con la gente, que teníamos que hacer cambio, y esto puede producir mucho enojo en sectores de la sociedad que, por ejemplo, no dar espacio a los pueblos originarios, no apostar a la paridad de género, o sea... Bueno, ahora, allí lo que puede pasar es que, sin bola de cristal, por si acaso, que impongan el acuerdo, pero imponiendo el acuerdo, o sea, el acuerdo es que la fecha... que sería el 26 de abril, creo, sí. 26 de abril, que el otro año las elecciones junto con las elecciones municipales se elige la convención, eso se va a aprobar seguramente, y con los dos tercios. Pero tal vez tenga discusión aparte la paridad de género, los cupos reservados y dos, tres, cuatro cosas más, que tienen que discutirse. Ahora, puede que ahí se produzcan que lleguen a aprobarlo primero, el núcleo del acuerdo, pero que las otras cosas se produzcan otros acuerdos de partido, ¿sí? Para privilegiar que estén los pueblos originarios y que exista paridad de género. Eso puede ser. ¿Y qué se ha discutido respecto a los dirigentes sociales y sindicales? En que puedan postular a ser constituyente. Bueno, parece que no sé dónde va, porque eso está todo en la Comisión de Constitución y se estuvo reuniendo ayer, entonces me estoy al milímetro sabiendo qué es lo que han discutido sobre eso, pero si se aplicara la ley electoral de acuerdo a las elecciones parlamentarias, no podrían postular sin renunciar a sus cargos. Lo que estaba en conversación era que postularan y si no salían electos pueden volver a asumir sus cargos. Lo que puede ser una salida al tema. O sea, lo que está sucediendo hoy día, diputado, que y hay que ponerle atención, es que toda la discusión está siendo llevada en el marco de lo que es la Constitución del 80 que dejó de instalar la dictadura. O sea, no han querido salirse y no se ha podido sacar desde ese marco, porque efectivamente fue al Congreso la discusión de este famoso acuerdo que se hace, por supuesto, y que es el que pone el pie forzado, el acuerdo por la paz que se llamó en su momento, y que finalmente está siendo llevado hacia que se resuelva en los marcos de la Constitución actual, no dejando atrás esa Constitución, que es bastante complicado, porque ahí empiezan a aparecer los quórum calificados, los que se pretende dejar atrás. No, quórum calificado lo pusieron, porque no, eso no lo impone la Constitución antigua para la nueva Constitución. No, porque si, en la actual Constitución no está previsto cómo se debe hacer una nueva Constitución. Claro. No está. Entonces ninguna de las cosas de la actual Constitución rigen. Solo para las reformas. Claro, hay que reformar la Constitución, por ejemplo, para permitir que haya plebiscito, porque no está contemplado el plebiscito en la actual Constitución. Y por eso que se necesitan 2/3 en la Cámara, porque es el quórum que exige la actual Constitución para eso. No, pero los que acordaron los 2/3 no tenían por qué asumir los 2/3 de la actual Constitución. Sí, tiene que ver con el famoso acuerdo aquel. Pues, es el acuerdo. El acuerdo es el pie forzado porque, que pone. Porque si resulta que discutimos también la salida del 80, en la salida del 80 muchas cosas se pusieron de parte de la oposición, entonces muchos de los amarres las trabas, o sea, no fue solo la dictadura. Claro, supongo. No fue solo la dictadura. Y aquí ocurre algo más o menos similar. Entonces, ese es un candado que está puesto ahí, un seguro, un fusible, que impuso la derecha, creo yo. No había discusión. Quería llevarlo a un tema que ha causado mucha polémica durante la semana, ¿no?, en los últimos días. Es que hubo la votación de dos acusaciones constitucionales en la Cámara. La primera, pasó al Senado y fue aprobada la acusación contra el exministro Chadwick. Y esto ha provocado una nube de protestas y de opiniones sobre las cuales es importante tener, digamos, también una opinión. Y la segunda fue la posibilidad de la discusión de la acusación constitucional en contra del mismo presidente de la República, que fue rechazada a propósito de la cuestión previa, la llamada cuestión previa en la Cámara. Y esto generó, además, un conflicto importante al interior de algunos partidos que se dicen de oposición o que son de oposición, pero que tienen personas que no votan junto con la oposición. Entonces me gustaría una opinión suya respecto de esto, porque ha generado grandes discusiones públicas, políticas. Bueno, en la acusación de Chadwick se dice que surgió porque esa la presentaron cuando ya se había denunciado la acusación constitucional del presidente, que la presentaron para sacrificar a alguien en aras de salvar al presidente. El alfil para salvar al rey. Sacrifica el alfil para salvar al rey. Y lo dijo claramente, por ejemplo, el senador Insulza lo dijo claramente, no, dijo yo, mi voto estaba de alguna manera influido por la acusación al presidente de la República. Entonces tenía que votar a favor de la acusación de Chávez para después no tener que votar a favor de la acusación a Piñera, eso es lo que estaba diciendo, ¿eh? Y dar una señal así de que se está a favor de los derechos humanos, contra la impunidad, etcétera. Ahora, claro, ella no era ministro Chávez, sin embargo, ha causado, yo diría, una gran desazón en la fila, sobre todo de la UDI, que ha acusado incluso al actual ministro del Interior de no haber defendido como debía al ex ministro Chávez. Bueno, eso ya es una cosa que tendrán que discutir entre ellos, ¿verdad? Y en la acusación al presidente de la República, el apoyo a la acusación constitucional fue creciendo notablemente con el correr del tiempo y fue bien ajustada la cifra, ¿no? La aprobación fue muy ajustada respecto del rechazo. Yo creo que no se esperaban que tanta gente votara a favor de la acusación constitucional. Y los que votaron de la oposición en contra, se puede decir, los mismos de siempre, los que han votado en otras leyes, los que aprobaron proyecto de pensiones, después se arrepintieron porque de haberlo aprobado, porque se, después de las protestas se arrepintieron. Igual como se arrepintieron después de las protestas de haber apoyado la reforma tributaria y haber apoyado el traspaso de 1,000 millones de dólares a los más ricos, que ahora eso ya, después de las protestas, quedó de lado, se jodió. Bueno, y esto ha traído, yo creo que ha traído profundas discusiones en el interior de los partidos, algunos partidos de la desconcertación, sobre todo, porque yo creo que hay que saludar, por ejemplo, la Democracia Cristiana, 8 diputados votaron a favor de la acusación constitucional, entonces no se puede acusar a saco a la Democracia Cristiana. De los radicales fueron 2 y un independiente de la bancada radical los que apoyaron la acusación, más los que venían saliendo de la reunión con Blumen, en las fotos que más se circularon. Más el diputado Alenco. Eso es. Fueron 8 en total los que votaron en contra de la acusación. Fueron 8. Claro, y con eso les basta, porque son muy cercanas las fuerzas de oposición y las de gobierno en la Cámara de Diputados. Ahora, claro, ellos lo celebraron con un triunfo, pero yo creo que es un triunfo bastante a lo pirro, ¿verdad? Porque cada uno votaba de acuerdo a su conciencia. Entonces, el voto de la conciencia era: ¿usted está por defender los derechos humanos y contra la impunidad, o va aquí a aprobar la impunidad? Ese era el tema de fondo, eso era lo de fondo, lo que se discutía en la acusación. Entonces queda claro dónde está la conciencia de cada uno. Desde luego que hay razones políticas y de otro tipo, no sé, no quiero ahondar en eso, pero hay algunos que decían: hay que defender la democracia. Esta acusación constitucional es antidemocrática, no tiene nada de antidemocrático. Está absolutamente dentro de los preceptos democráticos, constitucionales, institucionales, republicanos, todo lo que se quiera. La Constitución esta le otorga a la Cámara de Diputados la potestad de fiscalizar a las altas autoridades del país, entre ellas el presidente. ¿Qué es lo que hizo? No hizo nada más ni nada menos. Entonces, ¿qué era para derrocar al presidente? Bueno, si la acusación se aprobaba, tenía que renunciar el presidente. Pero está estipulado que lo sucede en la Constitución. Es decir, No sería la primera vez que ocurre, ¿no? Entonces, claro, pero a algunos le aterra eso, porque pero yo creo que la conciencia de la gente, o sea, en la opinión pública, ha quedado claro que aquí fue acusado y que aquí se hizo un enorme esfuerzo, un intento contra la impunidad, y eso es lo que debe quedar pesando, y es lo que va a quedar pesando, y yo creo que sigue pesando en mucha gente, ¿ah? Así que eso es respecto de las acusaciones. Nos están enviando información respecto a los saludos que están llegando en el Facebook Live del diputado Guillermo Teller, que llega saludos de España, de Montreal, de Quebec en Canadá, de Canberra en Australia, de Berlín en Alemania, por supuesto, y están saludando a la consulta que se está realizando en los municipios en Chile. Que en algunos lugares se está realizando, sí, también afuera. ¿Sí? ¿En qué, sí. ¿Tiene alguna información? Yo no tengo información de no, qué no lugares. No, no tengo directo, pero yo sé que se están realizando en algunos lugares. Sí, es importante tenerlo por lo menos como información, o que sea incluso una consulta o una votación simbólica, porque no sé si se alcanzará a ponerse en algún... ¿Sabe, diputado, que yo, desde el punto de vista periodístico, revisando la semana, cuando salió el informe de la ONU sobre Venezuela, el presidente Sebastián Piñera dijo que eso significaba que Nicolás Maduro se tenía que ir. Y el informe de la ONU, si uno lo compara, aunque en esto la palabra comparar es complicado, pero si uno revisa las 32 páginas del informe de la ONU, hay aspectos que son mucho más graves que lo de Venezuela, muchísimo. Por mencionar el tema de las víctimas oculares, la violencia sexual contra niñas y niños, adolescentes, yo lo vinculo porque estamos hablando de la acusación constitucional contra Sebastián Piñera, y uno lee el informe de la ONU, lee el informe de Human Rights, lee el informe de Amnistía Internacional, y claramente ahí lo que se señala son fallas del Estado y del gobierno. Ya hay un responsable del Estado y del gobierno, que es el presidente. Entonces, ahí uno contrasta las posturas que hay respecto a eso y evidentemente se establece, yo creo que los informes de derechos humanos establecen claramente que es una responsabilidad política. Ah, pero el día viene el secretario general de la OEA en una entrevista en el Mercurio. El inefable señor Almagro. Entonces el señor Almagro dice, en vez de empezar hablando de la violación de derechos humanos en Chile, dice, es que en Chile ha habido mucha violencia, hay que defender la democracia. Es decir, el mismo discurso, parece que es un discurso universal. Hay que defender la democracia está en peligro, y atacar la violencia. Y al final dice, eso no da patente para violar los derechos humanos. Pero dice, hay que defender. Entonces, pero se pone a hablar contra Venezuela, contra Cuba, pero cuando él habla de Venezuela y está el informe de derechos humanos sobre Venezuela, él dice que no, la violencia no importa, la violencia, y caramba que hubo violencia en Venezuela, ahí sí que hubo violencia contra el gobierno, hasta intento de golpe de Estado, y ahora parece que lo quisieron repetir de nuevo, ayer o anteayer. Entonces, ahí se ve que el tipo es un simple funcionario, yo creo, de la embajada, bueno, él trabaja en Washington, directamente conectado ahí, no sé qué, cuál de los servicios... Lo que dijo Trump cuando estaba en pleno desarrollo la lucha aquí en Chile, dijo, vamos a defender a los gobiernos que él considera democráticos, por supuesto, que son Chile como claro, que... Pero lo sacan ahora Almagro, son opiniones realmente... Ahora, ¿sabes qué? Haciendo un repudiable. Haciendo un paréntesis, ¿no? A veces es bueno revisar los archivos. Yo me encontré cuando Michelle Bachelet en una sola encuesta tuvo 18% de aprobación. Entrevistaron a Andrea Alamán y fue titular en un diario y decía, con este porcentaje es imposible que se siga gobernando. Y la cuña que recuerdo, usted tiene la palabra, señora presidenta, y ahora que Piñera tiene el 4%, daban ganas de ponerle la cuña al de Andrea Alamán. ¿Ah? Póngaselo como titular, pues usted tiene... Sí, podemos ponerlo. Recordar alguna de esas cuñas. Apareció. Lo que pasa es que hacen oídos sordos a cualquier crítica, por muy fundada que sea, ¿no? Sí, bueno, pero pasa muchas cosas que yo creo que hay que connotarlo. Está el tema de derechos humanos. Hay una gran denuncia. Tuvo la acusación constitucional. Está todo el proceso constituyente. Pero el gobierno todavía no conversa ni pone como interlocutor válido, pero realmente válido. No ha respondido al movimiento social. Claro, no ha respondido al petitorio. O sea, nada. No ha respondido nada, absolutamente nada. Entonces, bueno, pero entonces, ¿cómo quieren la paz social? O sea, porque si no hay una respuesta, bueno, pero entonces, ¿qué es lo que espera como contrarrespuesta el gobierno? Porque si no da salida, no da la salida que ellos llaman democrática, republicana, pero no la da, no está en ninguna parte. La represión es la que está imponiéndose, hay más de 20.000 personas detenidas en el último tiempo. Entonces, todo esto de la violencia y la violencia y más la violencia, que no podemos, no estamos de acuerdo, yo por lo menos no estoy de acuerdo con los saqueos, indudablemente, pero... con eso tapan lo que es la demanda social. Sí, eso es lo que hacen. Entonces hay un, como dijera yo, un desbalance total. Entonces toda la prensa, todos los medios de comunicación están en eso. Eso. Y el movimiento social y sus demandas, ¿dónde están? Bueno, no hay que olvidarse que esta semana, que a mitad de semana, el señor Sergio de Castro, si ustedes recuerdan, lo recuerdan, ¿no? Que fue ministro de Hacienda de la dictadura. ¿Pasó al olvido ya? No ha pasado al olvido. No, sí, ellos están en los directorios que les corresponde estar de acuerdo a la distribución que hicieron. El señor Sergio de Castro, uno de los creadores del famoso ladrillo, tampoco hay que olvidarse, es el creador del modelo que impera en Chile, dijo así, con toda tranquilidad, dijo, no hay que preocuparse, si el modelo se está defendiendo solo. ¿Quién defiende el modelo? Los votos en el Parlamento con una acusación constitucional contra el presidente, la situación que se vive en los medios de comunicación, donde hoy día todo el foco ha cambiado en los canales de televisión, y por supuesto lo que impera es que el vandalismo, los saqueos, eso es lo importante. El resto da lo mismo, los problemas que tenga Chile, que tengan los chilenos y por qué protestan los chilenos, da lo mismo. Ayer, o sea, perdón, el viernes se juntaron nuevamente en la Plaza de la Dignidad, llamémoslo así. Así la llaman. 300.000 personas en un concierto musical de protesta. Pero Mercurio dijo 25.000. Claro, o sea, oiga, es que si uno estaba con mirar esa cuestión, estaba lleno por todos lados. Pasaba para Providencia, pasaba para la Alameda, pasaba por la avenida, ¿cómo se llama esta? Bueno, por todas las. Entonces, ¿Qué se quiere? Yo creo que lo importante, Julio, es destacar que pese a esta campaña odiosa por parte del gobierno y los partidos que lo sustentan de desnaturalizar el contenido de lo que es la protesta social, transformarlo en simplemente acto de violencia, la gente continúa concentrándose y manifestándose. Eso, sí, claro. Eso es lo concreto, eso es lo real, ¿no? Aquí entrevistamos al alcalde de Quilicura al comienzo del programa, diputado, y él nos decía, bueno, hubo un acto muy hermoso en Quilicura, incluso se emocionó el alcalde recordándolo, 20.000 personas en Quilicura. Entonces, claro, es absolutamente posible que a la Plaza de la Dignidad lleguen 200, 300, 500.000 personas. Bueno, ahora, eso, el problema es que, a diferencia de lo que ocurría al comienzo, es ignorado, porque estamos en otro momento del combate social, en que hay una reacción por parte de las fuerzas que no quieren que ese combate social se exprese en avances significativos del movimiento, en conquistas populares que son importantes para la democracia en Chile. Y yo creo que esa es la cuestión central que está en juego hoy día, ¿no? Por eso es tan importante dar la opinión en el plebiscito comunal. Pero más importante aún es seguir movilizados para que la agenda social de la que tanto se habla se materialice en respuestas concretas para las necesidades que en Chile han quedado a la vista. Y yo creo que eso es bien importante porque los partidos políticos que de alguna manera están en la vanguardia de la lucha social en Chile han expresado la misma idea, o sea, se produce una cierta sintonía entre el movimiento social y esos partidos políticos, a diferencia de otros partidos políticos que se oponen. A mí me gustaría en ese sentido que el presidente del Partido Comunista nos contara un poco la postura del Partido Comunista frente a esto. Es tan importante lo que está ocurriendo. Fíjate, antes que el presidente lo conteste, esta semana, porque Piñera volvió a hacer locuaz este último tiempo, pero entre otras cosas, en una entrevista que le hacen en un medio en España, dice, ya cuando las protestas dejan de tener grandes dificultades en el país, dejan de haber saqueo, ya las cosas comienzan a normalizarse en Chile. Y resulta que la semana pasada, dos chilenos terminan heridos con, ya no con balines, directamente con bombas lacrimógenas que le golpean la cabeza y que están graves en entonces yo digo, ¿cómo la acusación constitucional no va a ser factible de que pase en Chile al presidente de la República si es el responsable directo de lo que está sucediendo? Bueno, fíjate, pero acaba hay algunas fuentes de repente informativas, llegó un informe de carabineros de la Dirección de Investigación Delictual y Drogas, Departamento de Criminalística, del 2012, donde las conclusiones son que los balines, los perdigones, causan graves lesiones a las personas, que estas lesiones pueden ser oculares y que se recomienda que se disparen a 30 metros y de una medición corporal de a nivel medio hacia abajo. ¿Ustedes se han fijado? Es un documento del 2012, un documento de carabineros. Interno. ¿Ustedes se han fijado, perdón, un paréntesis cortito, en las imágenes de televisión que muestran las protestas en Hong Kong, que llevan 6 meses, sí, y que sin embargo el número de víctimas es mucho menor? ¿Por qué? En las imágenes de televisión de Hong Kong, la fuerza policial aparece siempre disparando hacia arriba, en ángulos que no van apuntando a las personas. En Chile las imágenes de televisión mostraron que las escopetas antidisturbios se usaban directamente apuntando al cuerpo. Ahí hay un asunto protocolo clarísimo que está documentado. Bueno, el problema es que el presidente de la República autoriza un cambio de mando en carabinero y queda el director de carabinero y queda todo el alto mando carabinero intacto como si nada pasara. Oye, diputado, antes que se vaya, que le quería preguntar. ¿Quién se va y si todavía no se va? El cielo está echando. No, porque faltan... No, pero ¿cómo? No entiendo. Perdón que no lo entiendo, don Hugo. No, cuando termine el programa, el presidente del partido se va a tener. Está apurado por comerse. No, yo no. Estando lo tiene loco. No, yo no estoy. Tengo hambre. Oye, es que el senador Coloma dice que el Frente Amplio y el Partido Comunista tienen totalmente secuestrada la oposición. Y le pregunta, ¿qué busca? Y él dice, se autopregunta, ¿qué buscaba la violencia? Lo dijo el presidente del Partido Comunista, que se vaya Piñera. Dos alusiones directas al partido y una directa a usted. Claro, con una diferencia, que yo nunca proclamé la violencia como el método para echar a Piñera. Yo proclamé un método institucional y él proclamó el golpe de Estado y dejó todas las tropelías, las violaciones de derechos humanos que hizo en Chile y que ahora han repetido un poco en menor escala, pero que algo han hecho nuevamente. Por eso que están en el banquillo los acusados, su presidente y otros más. Y un exministro perdió, o sea, no va a poder postular hasta 5 años más a cargos públicos, por esa misma razón. Yo no sé si, no le voy a hacer caso a Coloma, porque no, claro. medio enredarse en cuestiones... La UDI es la UDI. Yo creo que el Partido Comunista ha actuado dentro del marco de las leyes, ha hecho uso de la legítima protesta en las calles, ha estado acompañando, están todos sus militantes, sus dirigentes sociales también, pero a eso es lo que nos debemos, pues si nosotros nos debemos a la defensa de los derechos de los trabajadores. Y la derecha, en este caso el señor Coloma, se debe a la defensa de los grandes intereses de unos pocos que son los multimillonarios de este país. Eso es. Esa es la diferencia. ¿No es menor? ¿Ah? ¿No es menor la diferencia? Es una pequeña diferencia. No, yo quería volver a lo anterior, porque eso que se está hablando de los derechos humanos y el gobierno... Lo habíamos comentado la semana, de que en realidad claramente el gobierno está estableciendo falazmente la teoría del empate. Y lo han hecho en las declaraciones. Le comentábamos la semana que los que pudimos escuchar a la subsecretaria de Derechos Humanos, cuando contestó el informe de la ONU, dedicó casi la misma cantidad de tiempo a hablar de los derechos humanos, lo dedicó a hablar del vandalismo, a hablar de la agenda social. Usted es generoso. Fueron tres cuartas partes. Sí, o sea, no. En un momento parecía ministra del Interior o subsecretaria del Interior más que subsecretaria de Derechos Humanos. No, sí. Dos cosas cortitas voy a comentar porque ya no queda tiempo, como dice Ludo. Pero tenemos que irnos todos. No, sé si no, queda acá. No acuse el golpe, diputado. No acuse que se vayan todos. que viene una información que en el caso de esos centros comerciales. Ah, que ya, del Costanera Center. El Costanera Center. Yo le llamo de esa manera, pero no lo voy a decir públicamente. Es el edificio alto, ¿no? Sí. Ya. Bueno, que descubrieron una banda de delincuentes, que eran los que asusaban a la gente para ir para allá, pero ellos son delincuentes, o sea que están siempre, o sea, andaban haciendo, igual que los de derecha, esos concejales de derecha que los pillaron. Ah, claro, de Renovación Nacional, claro, ahí en Calera. Hablaban estos delincuentes que los pillaron. Entonces, le cargan la violencia al Partido Comunista, al Frente Amplio, se la cargan a las organizaciones sociales. ¿Y quiénes son? Efectivamente, verdaderos delincuentes, claro. Y algunos de derecha que estaban, no sé, pues, infiltrados en estos grupos. ¿Qué es lo que estaban haciendo? Estaban dirigiendo. Estaban haciendo negocio. Otro incluso estaba vendiendo... Tenía un recinto para un tremendo eso. Negocio. Y lo otro, lo que ha pasado en la COP25. Ustedes se quedaron calladitos, entre paréntesis, claro. ¿Han quedado calladitos? No, no han dicho nada, no lo han sacado más. Y lo otro, lo que ha pasado en la COP25, que ha dejado bastante a mal traer al Estado chileno, al gobierno chileno, porque le han rechazado todos los informes que ha presentado Chile. Yo creo que ese es un punto importantísimo, ¿verdad? Diputado, que hay que destacar. O sea, habría sido un fracaso acá en Chile la COP si se hubiera hecho acá. Se salvó. O sea, la presidenta de la COP25, que es la ministra de Medio Ambiente de Chile, que fue enviada a Madrid a propósito de esto, presentó una propuesta de resolución final de la conferencia que fue rechazada por toda la asamblea por blandengue, por no decir nada. Que por favorecer a los países más contaminadores y por las grandes empresas. Sí, yo creo una vergüenza para el país, tremenda, claro. ¿No? Compromete el honor nacional, en cierta medida. Sí, fíjate que en algunos medios de prensa extranjeros hoy día señalan además la incapacidad técnica y de conocimiento de la ministra y su equipo sobre la, la realidad que se vive. Claro. O sea, yo creo que es un fracaso total. Sí. Es un fracaso total. Es una vergüenza para Chile, realmente. Es una vergüenza para Chile. De eso hay que tener. Tremenda vergüenza. Y yo espero, en todo caso, que la nueva resolución contenga algunos parches importantes a esa propuesta anterior. Porque, de otro modo, realmente un compromiso que todos tenemos con el medio ambiente se ve frustrado por responsabilidad de nuestro gobierno. Claro. O sea, esta conferencia era muy importante. Así es. Era muy, muy importante. Porque efectivamente aquí se iban a confrontar las posiciones respecto de los que creen que hay que hacer algo por salvar al planeta versus los que, como Trump, consideran que no hay cambio climático, que es un invento. Claro. O Bolsonaro, ¿no? Entonces, aquí, en la medida en que no se alcancen resultados por responsabilidad del gobierno de Chile, estamos poniéndonos a la altura precisamente de esos personajes, y eso es algo bastante grave en un país que ha sido directamente afectado por el cambio climático. Si en Chile no tenemos en este momento otra cosa que mirar las cifras para darnos cuenta que cómo nos está golpeando la crisis ambiental. Nos dicen aquí que están llegando saludos desde Suecia, de Nacimiento, en la región del Biobío, del Comité de Exonerados Políticos de la Universidad de Chile. También saludos a la participación del diputado Guillermo Tellier, presidente del Partido Comunista, en este programa que por supuesto llevamos cada domingo. Diputado, ¿cuál va a ser el itinerario que tenga usted esta tarde esperando el resultado? ¿Va a estar en algún punto? ¿Va a ir a algún lado? ¿Qué va a hacer? Mire, sí, esta tarde a partir de las 5:30 más o menos vamos a estar con la Unidad para el Cambio en el Instituto de Ciencia Alejandro Lipschitz. Aquí en Camin 350. Exactamente, te lo he dicho. Sé que los alcaldes que preguntan por asamblea constituyente en la consulta van a estar en la CUT, con la Mesa de Unidad Social. Ahí parece que van a estar haciendo ellos los cómputos y van a estar dando resultados. Y nosotros nos vamos a juntar también para analizar los primeros resultados, seguramente, y tener una visión clara de qué es lo que fue esta consulta. Correcto. Vamos, aquí nos acaban de pasar de un papelito que dice que en Buenos Aires, el sábado pasado, hicieron consulta en Buenos Aires el sábado pasado, ya. O sea, ayer. En Barcelona, hoy están realizando consultas, también en relación a la consulta nacional. En París, en Madrid, en Lisboa, en Toronto, en Génova, en Ámsterdam, en Copenhague, en Gotemburgo, en Berlín. Todo organizado por la comunidad de chilenos y asambleas de colectivos chilenos que están en la, claro, la consulta ciudadana municipal. Está realizando, importante, países están realizando consultas que seguramente no va a ser vinculante ni tomar. O sea, recordemos que hay más de 1,5 millones de chilenos en el exterior. Claro. Es una diáspora grande. Cantidad importante, el 10% de los chilenos prácticamente se encuentra viviendo fuera de Chile en este momento. Sí. Entonces, ¿cómo no va a ser significativo escuchar su voz también en estas consultas que se están organizando en el exterior? Hay que ponerle atención a los resultados. ¿Cómo están, digamos? ¿Qué es lo que dicen? Para que sea vinculante al menos en la conciencia nacional. ¿Usted estaba tratando de decirnos algo, presidente? No, yo estaba respondiendo. No se nos inhibe, pero yo, Lugo. Usted mira a Lugo y se inhibe. A Lugo, sí, me entiende totalmente. Que Hugo distorsionó un poco. Pero yo le preguntaría, presidente, por esto de la Unidad por el Cambio, que yo creo que es una coalición o una agrupación de partidos progresistas en Chile, progresistas de verdad, agregaré, proponemos un apellido. Entonces, es muy importante conocer la opinión que tenga Unidad por el Cambio respecto del momento actual. El momento actual yo creo que se define en esta agenda social que complementa la idea de la reforma o la nueva constitución, ¿Cuáles son los puntos que a su juicio están hoy día centrando la discusión social en Chile? ¿En qué se está expresando finalmente este conglomerado mayoritario de chilenos que está en la calle? ¿Cuáles son las demandas que usted apoyaría sin ninguna duda? Yo podría decirle algunas de las que expresa, que ha recogido muy bien la Mesa de Unidad Social, y que son las que le han planteado al gobierno. Salario mínimo, porque hoy día en el Parlamento se aprobó en general un ingreso mínimo garantizado que llama el gobierno. Que no es lo mismo que un salario mínimo. Que no es lo mismo que un salario mínimo. O sea, el salario mínimo no sube. Lo que pasa es que le ponen un bono, un suple del Estado para los trabajadores de todas las empresas, las grandes y las chicas. O sea, estamos bonificando a las grandes empresas. Yo estoy de acuerdo que sea con respecto de las pymes, pero no las grandes empresas. Entonces queda el salario mínimo queda casi petrificado, tiene una alza muy pequeña que están proyectadas, pero muy pequeña. Entonces lo que trabajadores, la central unitaria, el bloque social de la mesa, el bloque sindical, están pidiendo 500.000 pesos como salario mínimo base, ¿no? Salario mínimo base, que eso está un poquito por sobre la línea de la pobreza. O sea, con eso un trabajador pudiera alimentar por lo menos a una familia pequeña, muy pequeña. 4 personas. Máximo 4 personas, creo yo. Sin tener que arrendar. Ese es un tema. No. Segundo tema, muy importante, el tema de las pensiones. Porque se han reajustado las pensiones solidarias, pero hay que reajustar las pensiones de la gente que trabaja. O sea, que está acumulando, que todos los meses está poniendo plata en la AFP. Bueno, ¿cómo mejoran esas pensiones? Y hay que darle una salida a este clamor de que se vaya terminando con la AFP. O sea, tiene que haber una propuesta de ese tipo. Ese es un segundo tema. Otro tema importante que está el tema de la salud, que casi no da para más, creo que pasó a ser incluso primero en la encuesta, el tema de la salud. La atención en salud. Y ahí ya, ¿por qué se va tanta plata al sector privado, plata del Estado? ¿Por qué los remedios son tan caros? ¿Por qué es tan mala la atención? ¿Por qué no se terminan los CEFAM, los consultores que están en construcción? ¿Qué pasa con los hospitales, etcétera? Entonces ahí lo que cabe es subir, sobre todo subir el per cápita y subir también el porcentaje del PIB para salud, que debe ser de un 6%. O sea, subirse un 4,8 a un 6%. Tenemos el tema de la educación, que con todas las reformas que se han hecho no es todavía un tema resuelto, y dentro de los temas de educación están las deudas del CAE, ahora que afecta directamente a los trabajadores, que son los que pagan la educación, o muchos trabajadores que fueron estudiantes y que están endeudados y muy endeudados. Yo diría que por ahí van los temas más sentidos por la población. Y que no han tenido respuesta. Eso no quiere decir que queden de lado, porque todos estos temas ambientales están también en la calle. El tema del agua está. O sea, la vivienda. ¿Quién es el dueño del agua? La vivienda está muy fuerte, cada vez más fuerte. O sea, hay temas. Aquí hubo un reventón social, o sea, una crisis social fundamentalmente. Más que política institucional, es una crisis social de la calidad de vida de las personas que ya no va para más. No da para más respecto a los abusos, etcétera, etcétera. Así es. Bueno, estamos llegando al final. El minuto de reflexión de cada uno de los panelistas, don Hugo. No, nada más seguir muy de cerca el resultado de la consulta que va a haber hoy municipal y estar atentos también al, que lo decíamos al principio del programa, la continuidad de las actividades sociales, movilizaciones sociales y ciudadanos que se siguen dando en todo el país. Perfecto. Don Patricio. Mira, yo hago un recuerdo, hoy día a las 12:30 en el Cementerio General se despide a un compañero de lucha por largos años, Rodrigo Insunza, que lamentablemente ha fallecido antes de ayer en la noche, y bueno, recordar que él cumplió un papel significativo como dirigente estudiantil, como posteriormente cuadro ya profesional, y lamentamos, por cierto, profundamente su partida y deseamos a su familia, bueno, el mayor consuelo en una situación como esta. Presidente. Bueno, yo me sumo a lo que planteó Patricio. Hay una delegación de la dirección del partido que está asistiendo a sus funerales en este momento. Y yo creo que el mejor homenaje que se le hace a un comunista cuando fallece, cuando nos deja, es cumplir con las tareas del momento. Y en este momento, hoy, es ir a participar de la consulta municipal y votar, ¿no? Sobre todo, le hago un llamado a aquellos que están en las comunas donde se pregunta por consulta, por asamblea constituyente. Entre telones, lo que hay tras cada noticia. La invitación, por supuesto, es a continuar en la compañía de la red de emisoras Nuevo Mundo. Hasta pronto. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.